Boxer. La historia se repite. La historia de un hombre que viene a la ciudad de un pueblo buscando mejor vida y se lleva muchas bofetadas. Esto puede transferirse también a día de hoy. Bien, amigos, continuamos con los comentarios. La Convención Internacional UNESCO declaró que la dieta mediterránea un 16 de noviembre como Patrimonio Universal de la Humanidad. Las legumbres, el pescado, el vino, el aceite de oliva, las frutas, el pan, los lácticos, el vino, pues todos ellos procedentes de pastos naturales. Y a mí se me ocurre añadir algo más. Lo que puede ser una filosofía, es decir, comer todos juntos alrededor de una mesa y sin televisión, sería fantástico, sería enriquecer esta dieta. Y si es posible también, en la reunión familiar, a la hora de compartir esta magnífica dieta, pues los comentarios que fuesen muy positivos y algo de ejercicio físico. Y de esta forma no acumularíamos calorías y sería lo que se dice perfecta. Bien, amigos, continuamos con la música, con este irrepetible dúo americano. Paul Simon era más compositor, Yadi Garfunkel más cantante. Este tema que vamos a escuchar ahora, yo lo encuentro fabuloso, Los sonidos del silencio. Y creo que además este tema, en muchas iglesias cristianas, evangelistas y también católicas, en muchos ritos, rituales, la programan también y la cantan muchos coros, porque es una canción que ha sentado cátedra como fondo de religiosidad, como expansión, como conexión con el ser superior y una elevación mística que al alma la une con Dios. A ver si os gusta. Yo todavía la recuerdo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls. Whispered the sounds of silence. los sonidos del silencio, los ecos. Nada mejor que el silencio para entrar en meditación y con él a la conexión espiritual con el ser superior, que nos vincule y nos une directamente con Dios. Desde luego, estas canciones son válidas, perfectamente vigentes a día de hoy, y la gente las sigue escuchando. Por esto, queridos amigos, lo he querido traer a nuestro programa. Bien, continuamos con nuestros comentarios. Una alimentación sana, sostenible y respetuosa con el medio ambiente parece ser que es la ecológica, pero la mayoría de los productos que la componen, su precio es algo abusivo. Y además debemos hacer, creo que, un acto de fe para certificar su veracidad. Por otra parte, esta producción tenemos que aceptarla porque representa una gran ocupación para gente que está en el paro. Y la tendencia es de que se producirá una bajada en los costes a mayor número de personas, porque el tratar estos productos directamente con la tierra, pues representa una artesanía y un tratamiento diferente y, por supuesto, una eliminación de las máquinas. Aparte, esta alimentación sana, como decía antes, vinculada con la dieta mediterránea, alcaliniza nuestra sangre. Y una sangre alcalina evita muchas enfermedades, porque la acidosis en nuestro organismo, que produce la carne y otros productos, los azúcares y mucho hidrato de carbono, pues se les asocia directamente responsables de enfermedades pues penosas, largas, con largos tratamientos y en muchas ocasiones terminales. De manera que dieta mediterránea, y sí, procedente de pastos naturales, alimentos ecológicos, y que los políticos hagan algo por abaratar costes y que no solamente llegue este tipo de alimentación tan sana a las clases pudientes. Bien, amigos, hasta aquí nuestro segundo comentario y ahora continuamos con la música, con el legado musical que nos dejó Paul Simon y Yadi Garfunkel. Este tercer tema que les presentamos a ustedes es Puentes sobre aguas turbulentas, como las que corren hoy en día con la crisis. A ver si las amansamos, las calmamos, nos relajamos y cambia el presente y con él el futuro, nuestro y de nuestros descendientes. Puentes sobre aguas turbulentas. Nuestro controlador de sonido, Pitu, la está buscando. Hace rato que la tiene, pero a mí me gusta entretenerle. Para vosotros, Puentes sobre aguas turbulentas. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Take your part, oh, when sail on, silver girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you extraordinario. Este tema creo que marcó la despedida que ya el dúo se lo había propuesto y fue como una despedida, sí, para sus amigos y para la gente, para sus seguidores, que nos puso a todos muy tristes. Pero todo lo que comienza bien y termina bien, pues lo hemos de dar por bien hecho. Continuamos con nuestros comentarios de hoy. En nuestro país, en la vieja piel de toro llamada España, la mitad del sueldo de cualquier trabajador, entre impuestos directos, indirectos, se la queda el gobierno de turno, según él, para hacer frente a los gastos que ocasiona el ser ciudadano, en este caso ser español. Y yo me pregunto qué recibimos a cambio, qué servicios, estamos contentos con ellos. ¿Vale lo que recibimos del gobierno de turno? Lo mismo que nos cuesta. Adelante con sus comentarios. Recuerden nuestro correo joanicina@gmx.com o también pueden hacerlo al correo electrónico de Radio RSK. Bien, continuamos con la música de Paul Simon y Eddie Garfunkel. Ahora, un tema que escribieron para una hermosa mujer llamada Cecilia. No sé qué vínculos tenía con ellos. Me parece que con uno de ellos sí. Sí representó algo en su vida, pero para nosotras que la bailábamos entonces era eso, sencillamente una mujer, sencillamente Cecilia. Come on. Cecilia. Bien, amigos, seguimos con los comentarios de hoy. Yo no creo en la troika europea. Pagamos una deuda demasiado elevada. Además, en nuestro detrimento se han favorecido otros muchos países y hemos padecido limitaciones como los olivos, en las cepas de la vid, en la leche, en la carne y otros muchos productos que han sido destinados a otros países, la flor de nuestra producción, mientras que nosotros hemos recibido parecidos pero de peor calidad. Amén de una usura sin límites. ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos? Háganoslo saber. Bien, continuamos con la música. Ahora una hermosa ave gigantesca, divina, que los humanos la han copiado en tremendos aviones que surcan nuestro cielo, nos producen temblores, espanto y vibraciones infernales. El cóndor, pero el cóndor natural. Simon y Garfunkel hacían alusión a esta maravillosa ave, creo que de la familia de las águilas, con una envergadura de extremo a extremo de las alas de más de 3 metros. El cóndor pasa. A ver qué nos trae. El cóndor nos traiga una buena nueva para todos. Falta hace. El cóndor pasa. I surely would. termina de pasar el cóndor y yo creí que quien había pasado era un ángel, pues nos ha dejado una sensación de calma y de paz. Bien, creo que era una composición de Paul Simon, que era quien de los dos tenía mayor y mejor cerebro para componer. Continuamos con nuestros comentarios. Cada uno de nosotros, de los seres que poblamos el mundo mundial, tenemos una percepción diferente a través de nuestros sentidos. Por eso considero que es una ligereza decir tal artista o tal político es malo, es bueno, tal diseño, paisaje o estilo es hermoso o es feo. Me parece prudente hablar con propiedad y sustituirlo por me gusta este artista o no me agrada determinado estilo. Y así sucesivamente a un sinfín de apreciaciones individuales y personales. A ver ustedes, amigos, qué piensan. Si estén de acuerdo conmigo, será un placer, porque no me lo hacéis saber. Recordad nuestro teléfono, no. En breve funcionará y tendremos un directo para todos ustedes, pero de momento, hacedlo, si así lo deseáis, a través de nuestro correo electrónico joanicinarsk@gmx.com. Y seguimos con la música. Ahora nos visita una señora perversa, tan perversa como bella. La recordarán ustedes si han visto la película del graduado. Mrs. Robinson, conflictiva, elegante, distinguida, pero mala lo que se dice mala. A ver ustedes qué opinan. Mrs. Robinson, si quieren conocerla mejor, traten de volver a ver, si no la han visto, la película del graduado. Mrs. Robinson. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its love. that you say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Missy Robinson, la bella señora Robinson. Menos bella, a mi entender, que las bellísimas guitarras que en esta pieza interpretan magníficamente. Creo que es Eddie Garfunkel a la guitarra. Pues continuamos con nuestros comentarios de hoy. Hace algún tiempo, en el Ateneo de Nou Barris, asistí a un concierto con un grupo, los que te dije, de los cuales forma parte mi hija. Por una causa tan noble como la de recuperar un espacio de una entidad bancaria y que Caja Cataluña, como nueva propietaria, y un mal ejemplo de lo que no debe de ser una buena gestión, y uno de sus máximos responsables, el exministro Serra, esta entidad pretendía desalojar a un grupo de gente que acercó al barrio y a las personas, muchas de ellas en estado rozando el límite de la pobreza, para expresar algo de ocupación laboral, talleres, teatro, gente salida de la droga, proyectos mucho más que asequibles, todos ellos cedidos gratuitamente, y que la mencionada entidad bancaria pretendía abortar con su denuncia. Consiguieron este magnífico proyecto alzando la voz, a las que además de este concierto se sumaron voces y emisoras como Radio Reseca. La causa me pareció más que justa y de ahí no solamente este mi comentario, sino mi deseo y propósito de hacer radio para esta hermosa emisora de denuncia y que desea ampliar su cobertura, con el deseo por mi parte de que no exista una mano negra que malogre esta voluntad. Bien, seguimos con la música, amigos. Ahora, la danza del escarabajo o algo parecido, algo de un escarabajo bailón, y que Simon y Garfunkel lo dan forma, color y música, y queda una composición extraordinaria. Espero que les guste. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cowrick shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no sleep or night, and echoes the child of a fountain. She'll be a true love of sleeps mine. On the wind of a cloudy calm. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me. Parsley, sage, rosemary, and thyme. She's the between the salt water and the sea strands, and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. True love of mine. sage Rosemary and Thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Después de esta feria del escarabajo, comentamos algo que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero verán. Bien, amigos oyentes, quisiera decir que Radio RSK no se hace solidaria ni se responsabiliza con las opiniones de los invitados y de los presentadores de programas, como es mi caso en este momento, con conciencia activa. Pero, sin embargo, sí sería interesante la ampliación de la cobertura para que llegue a mayor número de personas y si acepta donaciones voluntarias y, por supuesto, con carácter voluntario, como digo, y nunca con carácter obligatorio. Siempre es bien recibido lo que de corazón se da. Por nuestra parte, continuaremos haciendo radio. La gente que venimos a hacer radio lo hacemos con mucho amor. Sabemos que ustedes están ahí detrás, tan lejos, pero tan cerca a la vez, que nos escuchan, que aman la radio, que aman la comunicación. Y nosotros amamos también, agradecemos la escucha de ustedes y amamos también la música y el estar en contacto con todos ustedes. Por eso estamos aquí, en Radio RSK Nou Barris. Así que ya saben, amigos, aceptamos cualquier donación. Y muy importante, los responsables, a quien corresponda, si nos ayudan a ampliar pues el radio de escucha, porque hay muchas personas, amistades próximas y no tan próximas, que tienen ligeras dificultades para acceder a la escucha, por cuanto concierne al espacio que yo dirijo, Consciencia Activa. Solamente que ampliaran la cobertura un poquito más, pues les estaríamos muy, pero que muy agradecidos. Bien, amigos, continuamos con la música. Ahora hacemos un pequeño homenaje a un pequeño pueblo, valga la redundancia. Creo que fue Adi Garfunkel quien en esta ocasión compuso este tema. Y es entrañable, acariciante, manso, relajante, cariñoso. En fin, todo un tema como la mayoría del legado musical que nos ha dejado este gran dúo americano. Thank you. saving my money, dreaming of glory, twitching like a finger on the trigger of a gun. Termina el homenaje a este pequeño pueblo y continuamos con nuestro último comentario a día de hoy. En los teletipos, en las noticias, en los periódicos, hemos sabido que España, por parte de la CIA, ha sido espiada. Esto de los espionajes a mí me suena a querer saber, a controlar por parte de los grandes gobiernos las estrategias que siguen los países para ir adelante, hacia detrás, para evolucionar, para estancarse en muchos casos, unas directrices, unas líneas, un hacer, que unos se interesan por otros, bien para copiar, para emular, o para disentir, o para criticar. La historia no es nueva. Recordemos unos años atrás, cuando el ex ministro, ahora en estos momentos Narciso Serra, en el gobierno, en el gabinete de Felipe González, aquí se espió desde el rey al último de los ciudadanos, artistas, cantantes, políticos, de que nos extrañamos. Como digo, la historia no es nueva. Pero, queridos amigos, ahora con los teléfonos móviles, que dejamos nuestro DNI y los equipos de alta tecnología, de tecnología punta, con los medios que tienen las grandes terminales y los grandes discos duros de la telefonía sin límites, ¿están ustedes seguros de que no estamos siendo espiados? ¿Están ustedes seguros que no saben hasta la primera papilla que tomamos y la cara que pusimos de alegría o retorcida o mal gesto cuando ingerimos, como digo, el primer alimento que entró por nuestro cuerpo? Pues yo no estoy tan segura. Yo diría que estamos tanto o más espiados que lo puedan hacer los grandes gobiernos y los grandes monopolios de la comunicación. Bien, amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Ahora, último tema musical antes de entrar a nuestra tertulia, a cargo de el gran Rafael. Creo que este tema, Le llaman Jesús, es una de las canciones más hermosas que se ha escrito sobre el gran líder, el más importante que ha pisado sobre la tierra, el quien más huella y más profunda ha dejado. Cristo, Jesús de Nazaret, Le llaman Jesús. Y Rafael le cantó de esta forma. A ver si les gusta. Bien, amigos, un fragmento de Le llaman Jesús. La pieza en sí es mucho, mucho más larga, pero suficiente para ver con esta muestra de los coros que acompañaron a Rafael cuando compuso este maravilloso tema. Bien, ahora entramos en nuestro tiempo de tertulia. La tertulia de hoy, como les había anunciado, hace 15 días nos visitó Dina. Dina, ¿quién es Dina? Pues Dina es una amiga, una maestra, diría yo, una buscadora de la verdad, meditadora, que practica la meditación a diario, que da conferencias, que enseña, para que hay gente que quiere aprender y de esta forma aprendan. Pero mejor que ella diga qué es, porque aparte de amiga, yo no sé cómo definirla. Entro en contradicción y para mí, personal y particularmente, sí es una maestra, sí es una buena conferenciante y sí es una buena profesora. Pero mejor que ella a sí misma diga lo que para ella tiene conciencia de ser, su razón de ser. Buenas tardes, Dina. Buenas tardes, María José. Otra vez aquí con nosotros. Otra vez aquí. En nuestro correo electrónico hemos tenido bastantes llamadas interesándose por ti, por las conferencias que nos has anunciado que darías, que ahora puedes aprovechar en la librería Síntesis, y por todas estas actividades en conjunto que haces para que nuestros oyentes tengan conciencia de ello. Así que, Dina, empieza por decirnos qué eres y quién eres y, en este momento, qué actividades tienes entre manos. Bueno, pues las actividades que tengo ya más o menos hemos dicho. Estoy haciendo la respiración consciente, meditación trascendental y ahora he empezado con la compasión y la meditación contemplativa. Esto se dará una conferencia en la librería Síntesis de la calle Urgel Gran Vía, el día 8, viernes, a las 6:30 de la tarde. ¿Ya tienes los horarios definidos? Sí, sí, ya está todo aceptado y así será. Bien, ¿quién soy yo? Yo soy una persona sencilla y humilde, que está aprendiendo cada día de todo lo que ve, de todo lo que le rodea, y que lo único que hace es poder compartir con la gente que conoce, con sus amigos, con los de la ONCE, con los del hospital, en la librería, en todas partes. Pretendo compartir aquello que humildemente yo he aprendido y quiero que la gente lo sepa. Además, bueno, no voy a hablar de mi vida, porque mi vida no es interesante. Pero por supuesto, y a propósito de tus alumnos, quiero decirte que te tienen en alta estima. Yo comparto unas clases de yoga en la ONCE y, bueno, hay que ver cómo hablan de ti. Por esto te digo que es muy hermoso cuando hablan a espaldas de la persona y siempre para bien. Que no cuando lo hacen delante, que aquí se une la hipocresía. Y en este caso, pues no podemos hablar de este vicio, de este pecado, como lo queremos llamar, sino que todo es sinceridad. Por lo tanto, como amiga personal que eres, yo me alegro, por la parte que me toca, de que se hable también de ti. Sobre todo, algo que es muy importante, que han reflejado acerca de tus clases, es que la forma de explicarlo, asequible, porque hay temáticas que son complejas de explicar, sobre todo lo que concierne a temas espirituales, trascendentes, de meditación, que el lenguaje, los adjetivos, la palabra, se queda corta a la hora de explicar las emociones y los sentimientos. Y sin embargo, tú, pues, creo que la técnica que empleas es bastante cercana a ellos, la asumen muy bien y están muy contentos. Esto sí te lo quería decir. Por mi parte, estaría mal si no te lo hubiese dicho, pues, casi bien encargado por alumnos tuyos. Pues gracias a ti, gracias a ellos, pero yo lo único que hago y pretendo es que todo el mundo me entienda y todo el mundo sea un amigo más. Porque yo lo que quería decir es que, si bien no voy a hablar mucho de mi vida, porque mi vida no es interesante, pero sí las circunstancias que la han rodeado siempre. Tú sabes que yo he tenido muchísimos problemas de salud. Sí. Y entonces, a raíz de aquí, yo me he dedicado al servicio a los demás. Bueno, yo si te tuviera que definir en el aspecto de la salud que hablabas hace un momento, debería decir que tú eres un triunfo, una triunfadora sobre la enfermedad. Una viva demostración de que con una mente positiva y con una actitud como la que tú has tenido, se puede vencer y ganar casi todas las batallas. Sí, creo que sí. Creo que sí y digo que sí porque yo, como tú sabes, he estado muy mal. Y desde el momento en que he empezado a entregarme a los demás y a practicar las meditaciones que yo hacía, he de decir que soy muy creyente, eso también he de decirlo, pero practicando voluntariados, estando siempre del lado del enfermo, del que lo está pasando mal, ayudando a los demás y ahora compartiendo estas clases y dando un poco de luz a la vida de las personas, porque al final esto te ayuda de manera que tú puedes solucionar problemas tuyos, tanto emocionales como personales. Bien, creo que hoy traías entre los tres o cuatro temas para exponerlos uno que me ha gustado mucho, como es la gratitud. ¿Qué es, Dina, la gratitud? Mira, la gratitud... Explícalo a nuestros oyentes. La gratitud, todo el mundo deberíamos agradecer todo aquello que tenemos, porque tenemos tanto que agradecer y tantas cosas buenas. Lo que pasa es que a veces alguna cosa no nos va bien, y más en estos tiempos que corren ahora. Entonces, la gente... Pues claro, lógicamente ves aquellas cuatro o cinco cosas que te van mal, pero tenemos 90, de esas 100 tenemos 90 o 95 que nos van bien. Y no damos gracias por ello. Gracias por mi familia, gracias por los amigos, gracias por la salud, gracias por tener un techo, gracias porque tengo mi alimento de hoy cubierto. Y gracias porque al final he podido, además de cubrir todas mis necesidades, he podido ayudar a personas. Esto está vinculado a una filosofía japonesa que se llamaba Ho'oponopono o algo así, que el dar las gracias, y creo que en el libro El Secreto también algo viene a decirnos, que el dar las gracias multiplica el agradecer. Aquí, sí, sí. Aunque estemos llenos de dolor y de problemas, solamente alguna bondad que tengamos en nuestra vida, el agradecerlo multiplica por muchos enteros los beneficios que recibe la persona. El universo nos lo devuelve multiplicado por muchos enteros. Solamente por el hecho de la gratitud, de agradecer, ya recibiríamos, y por eso muchas personas dicen que cambian su vida como el ave fénix partiendo de cero, porque han agradecido humildemente lo poco que han tenido, lo poco generosa que la vida pueda haber sido con ellos, ¿no? Exactamente. Si tú tienes por costumbre de por las mañanas o por la noche, cuando a ti te vaya bien, dar las gracias por todo, porque mira, podemos dar gracias por lo bueno y por lo menos bueno, porque de lo bueno disfrutamos siempre y de lo menos bueno aprendemos. Aprendemos aquello que cuando tenemos nada más cosas buenas, lógicamente no vamos a aprender mucho. En cambio, si pasas malos momentos, sí tienes que aprender, sí aprendes. Es que en una ocasión yo tuve en mi vida, unos años atrás, una experiencia quizá vinculada con la edad, no lo sé, como una sensación de falta de aire. Y lo pasé terriblemente mal, sensación de ahogo, que me ha pasado, ya ha pasado años y lo corregí, pues no sé, pensando en positivo, como dices tú, pero fue terrible esta experiencia. Entonces, a partir de aquella época, yo diariamente le doy gracias a Dios por el oxígeno que entra en mi cuerpo, porque aquella sensación de falta de aire fue horrorosa. Y pensé en cuántas personas se han podido morir ahogadas, en cuánta gente, pues, por razón de que han fumado, sus pulmones, etcétera, les ha faltado este aire y se han sentido esta sensación de ahogo. Entonces, yo creo que por esta causa doy gracias a Dios cada día, ¿eh? Fíjate por qué, por respirar. Es, Hombre, por respirar, ¿qué me has dicho, María José? ¡Ay, la respiración consciente! ¿Qué tanto has, tú me has en dicho? Tus clases... Si la respiración consciente es la vida. Ahí quería venir, de ahí hecho, quería de venir. Hecho, cuando... Ahí te quería coger, porque tú las clases que has impartido de respiración consciente... De hecho, cuando el bebé nace, lo primero que hace es respirar, tomar aire. Y cuando el anciano muere, exhala, deja de respirar. Entonces la respiración es vida. Si sabemos sí, respirar sí, es vida. Sí, solo por eso. Y tenemos que dar gracias por todo, todo, todo lo que nos rodea. Porque ya digo, de lo bueno disfrutamos y de lo malo aprendemos. Pero hemos de ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Si no somos conscientes, ni podemos dar gracias, ni nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si miramos a nuestro alrededor y somos conscientes de ello, veremos muchas cosas por las que tenemos que dar gracias cada día. Eso es la gratitud, dar gracias por todo, lo bueno y lo menos bueno. Y bueno, no sé si quieres que entremos directamente ya en el segundo tema que querías explicar a nuestros oyentes, exponer, cómo es el perdón. Perdona a quien quiere, cómo hacer para perdonar. ¿Qué es el perdón en definitiva? ¿Qué es lo que tú enseñas a tus alumnos con respecto al perdón? Hombre, en las clases que impartes. Hombre, el perdón es lo más hermoso que existe. El perdón fraternal, dijéramos, ¿no? Sí, el perdón en el, todo el sentido de la palabra. Perdonar a una persona que te ha hecho algo, porque ella te lo pide, ya es hermoso. Pero perdonar sin que ella te lo pida es doblemente hermoso. Porque lo perdonas a él y estás perdonándote a ti misma. Porque tú no eres feliz si no te perdonas a ti misma y no perdonas al otro. Pero cuidado, ¿eh? Eso que decimos, yo he perdonado pero no he olvidado, no es verdad. Entonces no has perdonado. Tú perdonas cuando olvidas. Si no olvidas, no perdonas. Por tanto, hay que tener en cuenta cuando decimos, yo ya le he perdonado, pero no he olvidado, no has perdonado, pues. Bien, Jesús de Nazaret, acerca del perdón, yo recuerdo que, no sé si fue Pedro, su amigo, gran negador y gran pecador, pero porque Jesús más quería, cuantos más le negaban y le perdonó tantas y cuantas veces. Y le pidió perdón, perdóname, maestro. Y le dijo, maestro, ¿cuántas veces debemos de perdonar para que sea de tu agrado? ¿Cuántas veces es correcto perdonar? Y dijo, tantas como 70 veces 7. Es lo que contestó Jesús, así radical, como su regia personalidad, su carácter que él tenía. Le dijo, 70 veces 7, Pedro. O sea que 70 por 7, no sé cuánto es, tendríamos que multiplicar ahora. Pero tú estás de acuerdo, ¿no?, de que el perdón debe de ser una constante en la vida del hombre, ¿no? El perdón debe de practicarse cada día, igual que la gratitud, igual que el amor, igual que la compasión. Se debería practicar todos los días, de la mañana a la noche. Bueno, es una forma del perdón, como bien decimos, vincula al amor, porque no hay amor sin perdón, por lo que dices. Hombre, claro. Y sí, por lo que dices y por lo que realmente se entiende. Y en cuanto el otro día nos hablabas, y algún oyente apuntó en el correo, que ampliaras un poquito más la compasión y la vinculación con la lástima, porque había confusión. Lástima, compasión, compasión, lástima. Amplíanos hoy un poco estos conceptos, Dina, si es posible. No, la lástima no tiene para nada que ver nada con la compasión. La compasión es acercarse a los otros seres y desear que queden libres de todo sufrimiento. Si tú estás en la calle y ves una persona que está sufriendo, que tiene un problema, tú has de aproximarte a él. No te digo que te aproximes físicamente ni espiritualmente. Aproxímate mentalmente y haz que su sufrimiento sea más llevadero. Si puedes ayudarle en algo, ayúdale, pero no esperes a que te lo pidan. Ayuda a ese alguien que tiene necesidad de ayuda, pero puede ser ayuda moral, no estamos hablando de ayuda económica ni de nada. Por tanto, la compasión no tiene nada que ver con la lástima. La compasión es ponerse al lado del otro y hacer, desear que esa persona no sufra, desear aliviarle sus sufrimientos. Es que yo diría una cosa, que el perdón, por ejemplo, bueno, el perdón no, más bien si una persona te pide ayuda, pienso yo, ayúdame, entonces si tú la ayudas, es más generoso que la ayudes sabiendo su necesidad por tu cuenta que esperar a que te lo pida, porque toda ayuda pedida por la persona que lo necesita, esta persona se ve humillada, se la humilla, ¿no? Porque sí, te lo pide, porque te suplica, porque te está diciendo que atienda su requerimiento, entonces... De ahí que yo siempre digo que no deberíamos esperar cuando sabemos. Por eso hay que tener una proximidad a la persona, sí, y saber cuál es su vida y su sufrimiento para poder ayudarla. Y entonces tú siempre podrás ayudarla, pero no esperes nunca que te lo pida, porque si te lo pide, acabas de decirlo tú, se está humillando y su dignidad queda por los suelos. De todas maneras, Dina, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero vivimos en las ciudades como si viviéramos en cajas. Nuestra casa es una caja. Salimos a la calle, nos metemos en nuestro coche, es otra caja. Vamos al trabajo y es otra caja. Nos metemos en el metro y es otra caja. O en el autobús, otra caja. Y regresamos a casa del trabajo y volvemos a nuestra casa, que, como digo, es otra caja. Creo que nos relacionamos muy poco en las grandes ciudades unos con otros. En cambio, en los pueblos había otra solidaridad. Yo recuerdo de pequeña que el nacimiento de una criatura era una fiesta para todo el pueblo. Se ayudaba a la madre, se le preparaba un caldito de gallina, se celebraba, se hacían unas rosquillas, se hacía un bautizo y a la parturienta se la ayudaba, pues, a que se encontrase bien, se la acompañaba. Ahora todo es muy blanco, muy, muy cerrado, muy silencioso, todo en hospitales, en silencio. Falta como comunicación unas personas con otras, como que no se comparten las alegrías. Las alegrías y la fiesta sí, pero que por cierto están bastante aguadas, no tienen el calor que tenían tiempo atrás. Es verdad que todo es muy diferente, pero se comparte muy poco. Quiero decir que la ayuda, a veces alguien se está muriendo de ayuda y como este pensamiento, este sentir de que no... Este egoísmo que hay, porque es que es así, de que nadie favorece a nadie, de que nadie ayuda a nadie, de que todo tiene un precio, pues a veces hay gente, como digo, se está muriendo y no pide ayuda. Pero no pide ayuda, María José, porque sabe que en la sociedad existe un egoísmo tremendo. Y entonces por eso no pide ayuda. Por eso de ahí yo te digo a ti, que la ayuda se debe, si tú sabes el problema de esa persona, pues nunca esperes a que te pida la ayuda. Bueno, díselo también a nuestros oyentes, que te están escuchando. Ya se lo digo, yo te lo digo a ti, pero se lo digo a ellos. Porque yo sufro por este sentimiento, precisamente. Ya lo sé, pero yo te lo escuchan... estoy diciendo a ti, pero sí, se lo digo a nuestros oyentes. Además, ahora voy a decirle... para llegar a este tipo de ayuda, de compasión, hay que sentir una gran compasión. Me preguntarán qué es la gran compasión. La gran compasión es el sentimiento de aquella madre amorosa y cariñosa que tiene a su bebé enfermo y entonces todos sus pensamientos día y noche, las 24 horas del día, giran en torno a su bebé, a la salud de su bebé. Pues si nosotros llegamos a tener ese sentimiento de estar día y noche pensando en la persona que necesita ayuda, entonces estamos preparados para ejercer la gran compasión. Y sí, como dices, fíjate, y me choca mucho este comentario que estás haciendo, porque hablas del amor de una madre hacia su hijo. Y hoy yo tengo que recordarte que nunca, como en este tiempo que estamos viviendo, la infancia se ha visto tan despreciada por sus propios padres. Nos llegan noticias, bueno, esta noticia que llegaba de Galicia, de esa nena que ha muerto, parece ser, está en un proceso judicial a manos de los propios padres. Y otros bebés que aparecen en estercoleros y en contenedores, y en, o sea, que han sido, que les han pegado, que aparecen con marcas, que han quedado, incluso que se han ido los padres y les han dejado cerrados en un coche y les han encontrado muertos. Que yo creo que nunca la infancia viene padeciendo el desamor de los padres, de los progenitores, hacia sus hijos, como ahora. Estamos viviendo una sociedad, para mí, muy desangelada, muy sin valores, y bueno, quizás es que no nos fijamos en lo bueno y saltan las noticias, dijéramos, de desagradables, pero no es menos cierto que, bueno, que lo bueno no lo vemos, pero que la, dijéramos, lo que está padeciendo a la infancia y los ancianos también, por cierto, una falta de compasión y una falta de amor, bajo mi punto de vista, son las dos grandes etapas de la vida del hombre, la infancia y la vejez, quienes en este siglo, en estos momentos que estamos viviendo, están más despreciados y peor tratados de la sociedad, ¿eh? No me digas por qué, quizá porque son muy dependientes, tanto los ancianos como los niños, son seres dependientes, y la gente pues quiere televisión, fiesta, salir, entrar, y no quiere obligaciones. Entonces, no sé, para mí me parece una parte de la sociedad, dos partes de la sociedad, dos etapas de la vida del hombre en estos momentos muy maltratadas, si lo tengo que decir así, con todo dolor, porque a mí sí me llega esto, este sentimiento. Sí, es verdad que está pasando muchas cosas estas, sí. Y la verdad es que es una pena porque no cuesta nada acercarse a los demás, aproximarse a los demás y dar un poco de cariño, comprensión al anciano y al niño igual. Tú me decías en una ocasión, no sé si fue en nuestra anterior entrevista, que no sabías cómo la Madre Teresa tenía esa sonrisa en la cara siempre, puesto constante. Puesto que ella siempre estaba rodeada de dolor y de tristeza por las cosas que vivía. Pues he de decirte, María José, que cuando una persona está entregada al servicio a los demás, mientras a más personas ayuda y más sufrimiento ve, ella tiene su sonrisa constantemente en la cara, porque sabe que esa persona que está sufriendo va a recibir el apoyo que necesita y va a recibirlo de manos de ella. Eso digo la Madre Teresa porque fue un caso que ha estado muy, muy de actualidad, porque ha sido una persona que ha sido mejor imposible, pero y que nos ha dejado un legado sobre la compasión que la podríamos coger como modelo a ella. Pero hay muchas, muchas, muchas personas buenas, pero necesitamos muchas más, que ayuden en las cárceles, que ayuden en las residencias de ancianos, que ayuden en los colegios de los niños, pero ayudar, porque Dios, Jesús, ayudaba, amaba, daba amor y daba todo lo que tenía. Entonces, la gente ahora dice, oh, es que yo no puedo, yo si me cogen para trabajar, no, porque yo tengo compañeros míos, uno es jesuita y en sus horas libres va al Hospital del Cáncer a hacer voluntariados. Bueno, esto ya lo conoces tú porque lo has venido haciendo, sí, durante mucho tiempo. Sí, que no te extraña. Pero nada, por esto. Eso te digo que hay personas que en una hora de trabajo van al SIDA, a Belviche, a dar, en una hora que tienen al mediodía para comer, llevan un bocadillo, se lo van comiendo en el metro y cuando llegan allí van a dar de comer a una persona que está enferma de SIDA y ya no puede llevarse la cuchara a su boca. Bueno, es lo que tú viviste en el Hospital del Mar en concreto, ¿no? No, aquella en Belviche. Era en Belviche. Yo pensé que era en el Hospital del Mar donde tú también habías... No, es Belviche en el Oncológico. Ah, en el Oncológico. Bueno, como has estado en tantos sitios, yo ahora me pierdo. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo que tú no hayas visto? Por cierto, que todo el voluntariado de hospitales, yo conozco también alguna persona que sí que lo hace, y pasa lo mismo que tú, que es gente silenciosa, que lo hace a cambio de nada y que han perdido muchas horas y han visto cosas pues muy, muy dolorosas, que nos hacen ser más humanos, más comprensivos y que nos acercan en definitiva más a Dios y a los demás. Pero de todo esto, ¿qué conclusión has sacado tú, Dina, sobre todo esto? La conclusión que he sacado es... ¿Qué beneficios has obtenido tú? Yo muchísimos, porque mira, yo estaba... Ahí, a yo través del dolor, ¿qué te ha llegado? A través del dolor, la compasión, la gratitud. ¿Qué has recibido tú? La entrega a los demás. Yo, ¿en qué te has favorecido? A través del servicio me he favorecido en mi salud, porque yo he estado paralizada prácticamente. Tú lo sabes que he tenido dos derrames cerebrales. Sí. Estaba prácticamente paralizada del lado derecho. Sí. Y mira, yo... creo tanto en Dios y sé que Él es el único ser que podía ayudarme, porque lo que tengo no me lo pueden operar, no me lo pueden tocar. Entonces, yo tengo fe solo en Dios. Yo le pedía que me dejara criar a mis hijas, que me las dejara poner grandes. Después sí me tenía que llevar, que me llevara, pero no, Él me ha dejado aquí. Si me ha dejado aquí es porque yo tenía que hacer algo. ¿Y qué he conseguido con eso? He conseguido mi salud y una vida de entrega absoluta a los demás, una vida de sacrificio, una vida de servicio a la persona necesitada de ayuda. Me da igual que sea enfermo, que sea ciego o que sea un transeúnte. Cuando vas por la calle también puedes ayudar, y tu vecino de al lado muchas veces no te dirá nada para que no lo sepas o porque le da vergüenza, pero también está parado y también lo sabe, también necesita ayuda. Pues ayúdale en lo que puedas, en lo que puedas. Eso es tener compasión de los demás. Y mira, te digo una cosa, que todos los esfuerzos que uno haga no son nada comparado con la gratitud que toda esa gente te tiene. Porque yo tengo tantos amigos aquí en la tierra y arriba pidiendo por mí, Y que vendrán a buscarme un día, no muy lejano, que soy la persona más feliz del mundo, porque tengo amigos por todas partes, aquí y allá. Es decir, que a nivel humano, esta entrega a los demás genera pues esto, amistades, reconocimientos y tal. Pero es que hay una ley cósmica que me gustaría, en la que tú entrases, cósmica y universal y reconocida, y escrita por grandes maestros, védicos, yoguis, y bueno, que en el mundo han habido. Y es que dice que hay una ley cósmica y universal. ¿Cómo te digo? Que todo lo que va viene y multiplicado por enteros. Es decir, si uno hace el bien sin esperar recompensa, tanto bien has hecho, pues tanto bien recibes multiplicado por mucho. Y tanto mal haces, por el efecto boomerang, también recibes multiplicado por tantos enteros en forma de mal, de desgracias, de, en fin, de desamores, etc. Pero eso, eso lo hacemos nosotros mismos, porque con nuestras acciones y nuestra mente estamos creando todo lo que nos pasa. Si yo estoy nada más entregada y dando amor a los demás, es muy lógico que los demás me den amor a mí. Pero si yo le estoy haciendo la gran trastada, le estoy haciendo la vida imposible porque el vecino del quinto tiene música, le ha aborraceado la puerta porque el otro... Pues entonces no me podrían ver. A mí sí me gustan estos ejemplos prácticos de convivencia que pones para vivir mejor, de ayudar a los... Todo esto es práctica, lo que tú estás diciendo. Es comportamiento, es conducta, es una sana convivencia con lo que nos rodea, y esto, todo esto está muy bien. Y que se multiplica por enteros, como te digo, esto no hay ninguna duda. Porque es que no hay duda. Esto se ha dicho. Yo entendí también por esto, llevado a la práctica, hay muchos libros escritos en torno a esta gran verdad que la dan como sabida, como te digo, grandes maestros, desde Buda hasta Deepak Chopra, que lo hemos nombrado algunas veces. Yo tengo unos cuantos libros de la obra de este señor, que creo que está en Estados Unidos, pero en sus inicios, la primera enseñanza que recibió es védica y es hindú. Una de las cosas que dice es que somos lo que decimos y lo que pensamos. Entonces dice, somos como un centro emisor de una televisión. Pensamos en este momento, si decimos, nosotros somos el emisor. Qué triste es mi vida. Vale, entonces esto va a una torre de control que a una torre de control y tu vida será triste. Y entonces esa torre de control te lo devuelve, tú eres emisor y receptor. Claro. Va a un centro, se procesa y una vez procesado te lo devuelve. Pero te devuelve lo mismo procesado que tú has emitido. Es decir, si claro. dices que desgraciado soy, te darán más desgracia de la misma. Exactamente. Si dices soy feliz, te devolverá más felicidad. No me duele. Pues quien a mucha gente que ahuyenta un dolor de cabeza sencillamente alejándolo, diciéndole, bueno, no le hago caso, no me duele, esto se me va a quitar, esto se me va. Entonces lo procesa, que se le va a marchar y se le devuelve. Y nunca le regresa el dolor que ha seguido. Sí. O sea que recibimos lo que emitimos. Esto ¿no? sí, sí. Esto sí, si queréis, si nuestros oyentes quieren saber algo sobre esto. Sí, vuelve a decirnos. Que compren un libro sobre Hermes Hermigistro. Recomiéndanos ese Hermes libro, sí. Hermigistro, el gran pensador. Y desde luego ahí le explica todo eso que estás diciendo tú. Porque es buenísimo. No, pero esto es práctica, lo que yo sí. te digo, ¿eh? No, ya, es ya, práctica. Ya, es práctica, pero hay gente que no sabe por dónde empezar. Y si tiene unos inicios y ha leído algo, pues también. Pero es así. Si tú piensas, hay personas que están siempre enfermas. Pero es para el dinero, por ejemplo, dicen, mis ingresos aumentan constantemente y el amor que doy y que recibo, hacen una afirmación de esta forma y le viene... Mi salud es perfecta y repite, repite, repite, repite, repite. Y afirman que un pensamiento, una afirmación repetida unas, no sé, 100 veces, dalo por hecho. Sí, porque dice que por el efecto emisión-recepción, emisión-recepción. Sí, pero además... Ojo, poniendo la emoción y la intención. Ah, porque, claro, además de sí, eso... Sí. Has de olvidarte de lo sí. de lo que no te conviene. Sí, sí, sí, porque sí, si sí, lo que sí, no te conviene te está dando vueltas en la cabeza, tú vas a recibirlo. Sí, claro. Tú claro, tienes claro, que claro. decir, yo estoy sana, porque mira, hay personas, y tú y yo las conocemos, sí. que están enfermas hace años en la cama. Y todo el día están diciendo, me duele aquí, me duele allá, y esto es así, y esto es así. Y mira que se lo han repetido y no aprenden. Y no tienen enfermedad, esta persona no tiene enfermedad ninguna. Tiene una enfermedad que podría estar haciendo una vida normal como cualquier otra persona. Pero su manera de ver la vida y de estar siempre pensando en enfermedad en vez de pensar en salud, siempre estará mala. Otra cosa que quiero decir... es que la persona que se dedique a criticar a los demás, que piense que va a ser siempre criticada. Y esas críticas se convierten siempre en enfermedad. Sí, sí, se transmutan. Quiere decir que las células de nuestro cuerpo, cuando las reciben, por el efecto boomerang que hablábamos antes, se transmutan en enfermedad. Es decir, si alguien critica, pues una enfermedad quizá con el cuello vinculado. Si alguien hace, ¿qué te diré yo?, algo positivo por alguien con las manos, un trabajo manual, que trabaja ciertas manualidades y las regala, por ejemplo, pues recibe también en la misma dirección, wow. sobrevenido, una entrega de la vida, ¿no?, en la misma dirección, dentro de la misma línea, lo que va vuelve, ¿no?, sí, esto, sí. con la intención sana, ¿no? Claro. Y esto que decías de la enfermedad, pues sí, lo podríamos también transferir al pensamiento no, positivo con la alegría. Esto es el... Mira, si estás entregando amor a los demás y te dedicas a ayudar a la gente sin interés y porque de verdad lo sientes y tu corazón te lo pide, es un sentimiento, no es un pensamiento, es un sentimiento de amor hacia toda la humanidad. Raramente esa persona se encuentra mal y esa persona casi siempre tendrá sus problemas como pueden tener otros, pero ella no los verá así. Ella ve que sus problemas se van a arreglar y que los otros tienen más que ella. Entonces ella vive con alegría lo que demande Jesús o quien sea, lo vive con alegría. Porque va a agradecer siempre lo que le dan, lo bueno y lo menos bueno. Yo en este sentido quisiera decir que quizás tú, que yo lo he vivido, que has tenido unos alrededores de dolor, de dolor que yo pensaba, ¿cuándo se acabarán para esta mujer las penalidades que está pasando? ¿Cuándo se acabarán, Dios mío? ¿Qué alrededores has tenido, Dina? Y sin embargo, de golpe y de repente, has surgido como el ave fénix, has recuperado tu salud y un gran premio, que yo no sé quién para decirlo, pero que ojalá un día lo cuentes a nuestros oyentes, porque creo que es de lo más hermoso que te ha podido pasar en la vida. Pero yo, por tu intimidad y por otra serie de razones, no quiero desvelar porque esto te atañe a ti directamente. Y quizá un día, como digo, a nuestros oyentes que serán y son amigos, puedas desvelarlo y decirlo. Más bien para acrecentar la fe, y porque aquí estamos para enseñar, para aprender y para enseñar, para que nuestros oyentes, pues sí, pongan en práctica toda esta serie de terapias y enseñanzas que tú impartes y las puedan aplicar, como digo, en el sentido práctico y beneficiarse de todos los dones que el universo nos ofrece, nos premia mediante nuestro pensamiento positivo y mediante nuestra generosidad, de la cual hablabas hoy, del perdón, del amor y de la gratitud hacia los demás. Y en compensación, recibir algo parecido a lo que tú has recibido. Y que bueno, te lo has merecido. Bueno, tal vez algún día lo diga, pero ahora de momento, pues no. Pero que, como digo, pueden recibir otros beneficios de todo orden, porque siempre se transmuta en forma de beneficios. Eso, desde luego. Tú los has recibido de una forma, y nuestros oyentes, pues pueden recibirlos de otra forma, de la forma que se proyectan, de la forma que desean y de la forma que su pensamiento, su actitud positiva se proyecta en el espacio y en el tiempo. Y tanto, pero he de decirte que todo lo que nos pasa está dentro de nosotros. Sí, somos los arquitectos. Está dentro de nosotros todo lo que nos pasa, bueno y menos bueno. Porque nosotros lo creamos con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir. Y como lo pensamos, lo estamos creando. Del momento en que pensamos una cosa, la estamos creando. Es que somos creadores. Claro que somos creadores. Es que dentro de todos nosotros, digo yo en uno de mis poemas, habita un ser superior, nuestro peor enemigo o nuestro amigo mejor. Sí, sí. Según le proyectes, le cambies, le des la orientación, la directriz, la dirección que tú le quieras dar, la que convenga. Es decir, que apliquemos al sentido práctico y a nuestra vida la conveniencia, con arreglo a nuestra necesidad del momento, con arreglo. Yo quisiera que nuestros queridos oyentes, pues de aquí en adelante tuvieran, como Dina nos enseña, un pensamiento positivo, para que igual que ella se ha beneficiado en la vida, más adelante quizás nos lo cuente de muchas, muchísimas cosas y grandes cosas, puedan también nuestros queridos oyentes beneficiarse, cambiar ahora ya el pensamiento positivo y, pues, como le digo, ser más felices, mejores, y la sociedad en definitiva, el cambio empieza por todos y cada uno de nosotros. No esperemos así de golpe un milagro, ¿no?, a un toque de queda universal, ¿no? Tanto. Esto tiene que ser, ¿no?, tiene que ser más trabajo personal e individual de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, como pequeñas hormigas. Estarán nuestros oyentes preguntándonos, ¿y cómo puedo llegar yo a esta compasión? Mira, Dina, yo, perdona que te interrumpa, pero yo quiero que repitas ahora, porque como yo he asistido, horarios, días de estas enseñanzas que impartes, que son gratuitas, voluntarias, y la asistencia sí también. Creo que en la página web lo encuentran, pero dinos, ¿a dónde pueden dirigirse nuestros oyentes interesados que puedan acercarse un poquito más a ti y les puedas aconsejar más directamente? Adelante, Dina. ¿Qué doy, María José? ¿Mi correo? Da tu correo personal. Mi correo y la librería. La librería y los días donde tú vas a estar allí recibiendo, impartiendo estas clases. Bueno, de momento empiezo el día 8, después no sé qué va a pasar. ¿Qué día cae de la semana que viene? El día 8 es viernes, a las 6:30 de la tarde habrá una charla para explicar a todo el mundo más o menos algo sobre la compasión, el perdón y todo eso. ¿También hablarás de la meditación contemplativa? Y también voy a hablar de la meditación contemplativa. Y de la respiración consciente, que abordabas la semana pasada, ¿también acercarás a nuestros oyentes estos conocimientos? En la librería síntesis. ¿O va por fases esto? Sí, en la librería síntesis de momento voy a desarrollar el tema de la compasión. Ellos podrán, si van allí y contactan conmigo el día 8, yo ya les podré decir algo más, donde pueden. Por esto, no obstante, repite tu correo electrónico, adelante Dina, para que nuestros oyentes puedan contactar contigo y también el de la librería. Mira, el correo electrónico mío es dina-8781@hotmail.com. ¿Y el de la librería? El de la librería. ¿O la página no web para que se acerquen? No, tendrán que buscar librería síntesis porque yo... ¿Tienen página web? Tienen página web y tienen en el Facebook y tienen en muchos sitios. ¿Y vienen anunciados los semanarios, los horarios? Esta semana saldrá el blog en el Facebook, lo compartirán para que toda la gente que quiera ir lo vea. Bueno, estamos todos de estreno. Y también quiero decirles que acabo de dar a luz, he sido madre. He sido madre de un hijo espiritual. Mi tercer libro, que se llama Noches de Luz, y que también pienso dar una parte de mis derechos de autora a Cáritas, y que está depositado en Balmes 26, y se llama Noches de Luz, de Josefina Cebrián. Es una librería que se llama Alibri. Y bueno, como digo, he sido mamá de una criatura llamada Noches de Luz. Perdón por la publicidad, pero no es para mí los beneficios. Me siento pagada siendo leída, y creo que es una cosa hermosa que me ha pasado en la vida, como la de ser madre de un hijo de luz. Bien, Dina, continúa diciéndonos entonces, ya para terminar brevemente, bueno, yo algún concepto que se te haya quedado pendiente. Sí, se me ha quedado pendiente que antes decíamos, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para llegar aquí? Para llegar a tener estos sentimientos virtuosos, el sentir esta compasión hacia los demás. Esa es una línea de trabajo muy larga. Importantísimo. Importante y larga. Pero yo creo que es larga y es sencilla a la vez. ¿Es un don divino o un don humano? No, ese don lo tenemos. Ni don divino ni don humano, lo tiene todo el mundo, pero hay que, como todo, hay que desarrollarlo. Si tú haces dos meditaciones diarias, una por la mañana y una por la noche, el que sabe de qué va la meditación, hay que hacer dos meditaciones diarias. Si haces dos es estupendo, y si haces tres es fantástico, pero han de ser meditaciones contemplativas. Meditación es de estar presente en el ser, para no ser esclava de tus pensamientos ni de ninguna cosa que te rodee. Has de estar a solas contigo misma, presente en el ser. Es lo que deberían de hacer para llegar a esos pensamientos virtuosos de compasión. Pero reconoce, reconoce conmigo que llegar a un estado alfa, aquietar la mente, ponerla en blanco, y que alejar toda imagen y llegar a esta quietud, a esta calma, donde sobrevienen estos pensamientos, es muy difícil. Y desde aquí saludo a los chavales de Radio RSK, los chavales del Rondón, con ellos tengo el gusto de compartir los viernes una tertulia literaria, que hay dos o tres de ellos que hacen estas meditaciones y también afirman que les cuesta llegar a estos estados de quietud. Y también pienso que alguno de ellos asistirá también aquí a la librería Síntesis, desde aquí les saludo, porque algunos de ellos son oyentes nuestros. Entonces, se me antoja difícil, sí. Ya sé, porque Deepak Chopra y los grandes maestros comparten contigo este pensamiento de que se enriquecen y que es muy, muy creativo y muy positivo el meditar dos veces al día. Pero, ¿cómo llegar? Como digo, insisto, tantas veces lo he preguntado, a este estado de calma, de quietud. Dilo de forma fácil, Dina, por favor, porque yo misma soy cautiva y nunca he llegado a conseguir la total calma. Sí me he aproximado, pero no lo he conseguido en su totalidad. Explica lo más claramente que puedas posible a nuestros oyentes. Pues mira, ¿cómo se llega a esta calma, a esta quietud? Mira, lo primero que hemos de hacer es estar solos. Que no nos moleste nadie en casa. Apagar el teléfono. Si es posible desconectar el timbre de la puerta, ese rato de meditación, estar solo contigo. Cuando digo solo contigo, si no puedes estar, te has de centrar única y exclusivamente en tu respiración y en los latidos de tu corazón. Y no pensar en nada más. Y si tú te centras en tu respiración, en escuchar cada latido, tú, es una cosa que hay que practicar, como todo. Pero al final llegas a hacer una meditación contemplativa, puedes llegar a ese estado de tranquilidad y de serenidad y que tú deseas. Y ahí, en ese estado de quietud, es donde realmente podemos sentir estos sentimientos virtuosos de compasión, de amor hacia a todos los seres que nos rodean. Pero no debemos pensar, oh, yo ayudo a este porque lo conozco. Y no, la compasión va dirigida a todo el mundo. Es decir, a través de esta meditación accedemos a un campo cuántico, virtual, y allí es donde se producen, porque estamos, como el que dice, la quietud, el silencio divino, en su más alto grado, los pensamientos más creativos, el gran amor, la gran calma, la gran paz y la gran restauración, tengo entendido, de cualquier deterioro mental y físico de nuestra salud. Es que además, si haces esta meditación diaria, ¿tú sabes los beneficios que tienes tú para todo el organismo? Por ejemplo. Porque desconectas totalmente. Por ejemplo, tu corazón, la tensión arterial, vas a tener la tensión. Yo tengo 63 años recién cumplidos y yo no tomo una pastilla para la tensión arterial ni para nada. Es una de las cosas que consigues con las meditaciones. El estrés creo que también se ve beneficiado. Si no tienes... Y las funciones cognitivas en cuanto a desarrollo mental, la memoria, se potencia la memoria, los recuerdos, todo esto. Pero yo quisiera que entraras finalmente ya para terminar y para hacer la meditación en la posición. ¿Es necesario meditar en posición de loto, en una silla o desde la cama? También se puede meditar, es mi pregunta, porque sí, tumbados también es posible. Te voy a decir una cosa. Posturas. La mejor sería la posición loto. Pero todo el mundo no puede por múltiples disfunciones. Circunstancias. Disfunciones también físicas. Y exacto. Y entonces, pues la posición más ideal para meditar, para hacer una meditación contemplativa, es sentarte en una silla que sea de madera, toda, que no tenga respaldo ni nada metálico, en una sillita de esas de madera plegables, que yo las tengo para mí. Te sientas ahí y pones las piernas abiertas a lo ancho de las caderas. ¿Y las manos boca arriba? Las manos sobre los muslos, o unes los dos dedos, el pulgar y el índice. Y así. Con esta posición no. Mejor ponerte las piernas abiertas a lo ancho de las caderas y poner las manos con las palmas para abajo encima de los muslos. Y así puedes hacer una meditación el tiempo que sea necesario. ¿Y si es en la cama, por ejemplo? Si es en la cama, has de estar muy acostumbrada a meditar. Porque en la cama lo que pasa es que corres el riesgo de dormirte. Y si no te duermes, estás todo el rato pendiente de no dormirte. Sí, de manera que sería interesante empezar por una posición loto, y si no se puede loto, en una silla recta, para que entren las energías por el séptimo chakra, ¿no? Exactamente, en una silla de madera. Y cuando ya tengamos una cierta práctica, si queremos desde la cama, pues vale. No obstante, tú en alguna ocasión habías dicho que hasta en el autobús meditas, pero claro, son años que llevas de andadura, ¿no? Yo sí, no me ha dado tiempo por lo que sea de hacer la meditación en casa. Yo vengo en el autobús, tengo mi libro abierto delante de mí, nadie sabe si voy leyendo lo que voy haciendo. Yo voy meditando y hago mis meditaciones cada día. Pues bien, Dina, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Despide a nuestros oyentes y resume, si quieres, brevemente. Por mi parte, no tengo ninguna pregunta más que formularte, excepto aquellas preguntas que nuestros oyentes te quieran formular en el correo que tú has dejado personal y, o en el que yo les propongo a nuestros oyentes, joanicina@gmx.com, o en el que, adelante Dina, ofreces a nuestros oyentes. O en el de dina-8781@gmail.com. Pues bien, amigos, hasta aquí en Consciencia Activa nuestra tertulia de hoy con Dina, para mí maestra, profesora y muchas cosas más. A ella le molesta, pero para mí todo el que enseña es un maestro, todo aquel que imparte es un profesor, es un enseñante. Y ella, en definitiva, lo que más le gusta y es lo que realmente se considera y es una buscadora de la verdad. Y ahora continuamos para despedir nuestra tertulia de hoy con un tema que ella personalmente ha elegido. Nuestro técnico en sonido, Pitu, creo que la tiene a punto. Aquí el tema que había elegido nuestra invitada de hoy, Dina. Pero entramos en el espacio, lo abrimos para ustedes, Esencia Activa. Análisis al hilo de un refrán que hoy les proponemos. Bien. Y vamos a saludar al otoño. Dice, fiebres otoñales, ¿o eternas o mortales? A ver nuestra invitada, ¿qué opina? Hombre, saludamos al otoño, ¿eh? Lo pueden ver. Yo opino que las fiebres otoñales son como otras y que se tienen que pasar, no pueden ser mortales. Si no, haríamos lo que las hojas, nos caeríamos y no nos levantaríamos. Y hay que tener fuerza. Bueno, si la persona, por ejemplo, es muy mayor y no supera las fiebres o las gripes o las fiebres de otoño, que son constipados tremendamente largos. Yo creo que tú hoy también estás algo constipada. Sí, por lo menos tu voz así lo percibe, ¿no? Pero yo no quiero que sea ni mortal ni muy larga, ¿eh? Porque te queremos tener aquí con los oyentes durante mucho, mucho tiempo. Por eso, ¿eh? Te digo que... Sí. Bueno, pues vamos a saludar al otoño con otro refrán en la misma línea, ya que este no es muy afortunado por parte del refranero de la lengua castellana, que consta que está escrito dedicado a la tercera estación. Hay otro que nos dice... marzo pone la hoja y septiembre la despoja. Con este sí estarás más de acuerdo. Sí, sí. Están las calles sembradas de hojas caídas, ¿no? Y es precioso ahora en este tiempo ir por las calles y ver todo. Como crujen a nuestros pies. Las hojas, los árboles rojizos. Es muy bonito. Muy Nos bonito, invitan muy a la meditación. Parece que cada hoja, con un bolígrafo, yo escribiría un mensaje, un poema en cada una de ellas. Las esparciría. ¿Como buena escritora que eres? No, sencillamente soy una escribidora. contadora de mis sentimientos, que a veces llegan y a veces no, porque los sentimientos, como todo, se comparten o se discrepan, pero en cualquier caso la voluntad y el amor. Lo más importante para un escribidor o un escritor es el momento cuando está escribiendo, sentirse a gusto, feliz y en paz. Y luego ser leído, porque es que los demás de esta forma te conocen y comparten tu pensamiento, o como digo, discrepan. Pero lo más feliz de toda esta aventura, toda esta historia, es la felicidad que, y la paz que tenemos cuando escribimos, cuando nos metemos en el mundo interior y recibimos esa voz, que la llaman inspiración. Bien, amigos, continuamos con la música. Ahora nuestro técnico nos tiene preparado también otro tema, continuando con el gran legado de Simon y Garfunkel. Katia, canción para Katia o algo así. Saben ustedes que yo con el inglés me llevo mal, rematadamente mal. Pero bueno, la canción lo agradecerá que para todos ustedes la podamos de nuevo escuchar. Escuchar más que oír. Es fascinante, verán cómo sí que les gusta. Like a memory it falls. Soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain. Doubt all that I once held is true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain there before the grace of you. Bien, Simon y Garfunkel, una apacible, tranquila, relajante canción. Hasta aquí, amigos, la música de Simon y Garfunkel por el momento, porque ahora entramos en el espacio, de consejos para la salud y la belleza. Según investigaciones científicas, parece ser que el consumo frecuente de espárragos es muy conveniente, ya que reduce el riesgo de contraer cáncer. Mejor frescos, por supuesto, pero también congelados o enlatados o nuestras magníficas conservas. ¿Nuestra invitada tiene algún consejo para nuestros oyentes o continúo yo con los consejos de salud y belleza? Continúa tú, porque yo le diría lo mismo que le digo siempre. Comer bien, sano, dormir las horas que necesites y hacer una vida buena con todo el mundo y hacer tus meditaciones diarias. Bien, este es el consejo de Dina. Segundo consejo, y ahora vamos con el tercero. Cuando lavamos nuestro cabello, en el último de los aclarados, aconsejo a nuestras queridas amigas añadir un chorro de vinagre de manzana y comprobarán cómo su cabello es más sedoso, mucho más fácil de peinar y, como si fuera poco, evita la caída masiva del cabello. Ahora que estamos en la estación otoñal, que se acompasa la caída de la hoja con la de nuestros cabellos. Finalmente, para alguna de nuestras amigas que padezca osteoporosis o osteopenia, es aconsejable, además de una exposición solar de 10 o 12 minutos como mínimo al día, el consumo y la ingesta de champiñones, pues parece ser que este producto contiene alguna dosis de vitamina D, por culpa de cuya escasez contribuyen a la fragilidad de nuestros huesos, sobre todo en la etapa de la menopausia. La menopausia necesita de este pegamento, el efecto pegamento, que parece ser que tiene la vitamina D, que se consigue en mayor dosis, como digo, en la exposición solar. Pero con el consumo de los champiñones, por ejemplo, la yema de huevo y también creo que determinadas carnes rojas, se aumenta la aportación de esta vitamina para los huesos. Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero aún nos queda un pequeño tema musical que nos tiene preparado nuestro entrañable técnico de sonido. Nos va a sorprender. A ver con qué nos sorprende para cerrar ya nuestro programa. Bleaker Street fills the alleys where men sleep, hides the shepherd from the sheep. Voices leaking from a sad cafe, smiling faces try to understand. I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleecker Street. The poet reads his crooked rhyme, holy, holy is his sacrament. $30 pays your rent on Bleecker Street. I heard a church bell softly chime, it ain't meant sustaining. It's a long road to Canaan on Bleecker Street. Y ahora un pequeño pensamiento fruto de una emoción que sentí un día, un mes, un año, a una hora. Pensé y escribí así: ¿pecaré por amar acaso lo prohibido a la belleza ajena ya con dueño? Mas dime si tú, y como autor de la hermosura, y si no la amases fuera de quien fuera, ¿no sería el pecado mayor? ¿O no? Porque tu amor es otro modo de amar, por encima del bien y del mal. Libre del deseo humano, y por extensión, cual hacedor, estás tú, oh gran bondad, sobre cualquier manera, modo o forma de belleza, por encima de toda razón y verdad. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por su atención. Les habló su amiga de siempre, Fina Cebrián, desde aquí, desde Radio RSK, No Barris, para todos ustedes. Les espero el lunes que viene, si Dios quiere, a las 8:30 de la tarde, y el viernes por extensión. Muchas gracias por su atención y, como digo, hasta la semana que viene. Conciencia Activa y Fina Cebrián, amiga de ustedes hoy, mañana y por siempre, se despide, como digo, de todos ustedes hasta el lunes a las 8:30 y por extensión el viernes. Les anuncio que la próxima semana a la misma hora tendremos como invitado a José Luis, otro buscador de la verdad, otro pensador, meditador, maestro, consciente y con una gran inteligencia para hacer llegar a nuestros oyentes forma, modo y sistema para que entren en esta conciencia de luz. Les espero, amigos. Hasta pronto. Buenas tardes, Cataluña.